En primer lugar, le pregunto su nombre completo. Jorge Julio López. Yo soy detenido en mi casa. Las organizaciones nucleadas en el encuentro Memoria, Verdad y Justicia venimos a la Plaza de Mayo a exigir la inmediata aparición en vida del compañero Jorge Julio López. La desaparición forzada de una persona es una tragedia social, una tragedia personal de su familia, por supuesto, de su entorno íntimo, y una tragedia para la sociedad. De la conciencia que se tenga de la dimensión de esa tragedia van a depender o no futuras tragedias. Y lo llevaron a un centro que estaba cerca de la aviación. Ahí estoy 2 días y el señor Echecolás, haciendo uso de valentía como dice, mirá, dice, voy a felicitar al personal porque han agarrado 2 de estos montoneros, dice. Ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Para que ese tipo de cosas sucedan, como sucedió hace 4 años, tiene que haber un espacio que lo permita, o que por lo menos haya generado esa posibilidad. Nosotros, por lo menos yo, creía en ese momento imposible que se produjera ese tipo de episodio. Absolutamente imposible. Traducido, 25 años de leyes que vigentes, que impedían hacer juicios, que significaban impunidad de hechos gravísimos, y los juicios no se hicieron. Ahí había condiciones para determinadas cosas. El espacio que generó que esas leyes se anulen, ¿cuál fue? Primero, una decisión política de designar una Corte Suprema determinada y no otra. Eso es un avance que no es de un gobierno. Puede ser la decisión de un gobierno, pero el avance no es del gobierno. El avance es social, es el avance de una sociedad que reclamando 30 años, que no aceptando la impunidad. Las organizaciones nucleadas en el encuentro Memoria, Verdad y Justicia venimos a la Plaza de Mayo a exigir la inmediata aparición en vida del compañero Jorge Julio López. A la noche llegó toda la patota. Primero lo agarran y los tiran a todos en la celda junto. Y ahí Patricia me dice, ¿quién sos vos? Dice, López, sí. Dice. Patricia me dice, López, no me falles. Si salís, que sé, el único que los de nosotros que puede salir sos vos. Dice, me dice, andá, buscalo a mi mamá, a mi papá o a mi pariente, a mi hermano, dice, y decile, dice, y dale un beso a tu hija, a mi hija, dice, de parte mía. Ahora resulta indispensable aparición con vida. En estos casos, así como las amenazas a luchadores, querellantes, testigos y abogados de causas contra genocidas, son hechos ante los cuales nadie puede permanecer indiferente. Entonces, por más tristeza que una tragedia genere, no valorar que en Argentina esté pasando esto sería un error gravísimo. Condena a Miguel Osvaldo Echecolás, de las demás condiciones sobrantes en autos, a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación. Muy amable, señor López. Sí, señor. Gracias por su testimonio. Y por toda la pregunta y cooperación que precisen un servidor. No es fácil responder por qué él y no otro. Porque, insisto, nos faltan elementos, ¿correcto? O sea, en realidad, quien lo sabe es quien fue el responsable de esto. El lunes 18 a la madrugada, Jorge Julio López estaba con vida. Hoy con vida debe aparecer.